bajando la mirada hasta encontrar la perfección. Y fui bajando la mirada, oh. Un recorrido infinito marcó mi imaginación. Ándale, yeah. Eres brisa que desliza y entro en desesperación. Y fui entendiendo poco a poco que era tu cuerpo en mi canción. Monté un plan con tu conciencia para seducirte el alma. Desnudemos nuestras ganas. Nos ponemos frente a frente, nos mojamos mutuamente. Llenándome de ganas con tu cuerpo, fui robándome tu pecho, rociándote gotitas de sudor. Ya mis manos se conocen de memoria el camino hacia la gloria que conduce tu silueta al desnudar. Fui llenándome de ganas con tu cuerpo, fui robándome tu pecho y rociándote gotitas de sudor. Cada beso que nos damos es un sueño, el atardecer más bello, porque se refleja en ti y en nadie más, en nadie más. Fui bajando cada estrella para que ilumine esta atracción de amor. Fui bajando cada estrella, oh, que nos envuelve en un manto de primavera llena de ilusión. Sembraste en mí un pensamiento que mezcla lo bonito y lo real. Por eso le pido a Diosito que me dé ganas pa' querer. Cerrando tu mirada para que imagines cuentos ya tomados de la mano. Le hacemos caso al silencio, disfrutemos el momento. Fui llenándome de ganas con tu cuerpo, fui robándome tu pecho y rociándote gotitas de sudor. Ya mis manos se conocen de memoria el camino hacia la gloria. Conduce tu silueta al desnudar. Llenándome de ganas con tu cuerpo, fui robándome tu pecho y rociándote gotitas de sudor. Cada beso que nos damos es un sueño, el atardecer más bello, porque se refleja en ti y en nadie más, en nadie más. Somos sol y luna derritiendo, estamos tocando el cielo. Vivamos nuestras ganas porque es amor real. Oh, y fui llenándome de ganas con tu cuerpo, fui robándome tu pecho y rociándote gotitas de sudor. Ya mis manos se conocen de memoria el camino hacia la gloria que conduce tu silueta desnuda. Fui llenándome de ganas.